cha-cha. Óyeme, mamá, ay, mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Unísono se canta, se dice cha-cha-cha. Oye, mamá, ¡cha-cha! ¡Ándale!